No quiero ya volver atrás a lo que antes fui. Por eso vengo ahora, refleja tu amor en mí. Eres mi refugio en la tormenta, mi libertador. Te ofrezco lo que soy y todo te lo doy. Eres la esperanza y mi fortaleza, mi razón de ser. Te suplico por escapar mi realidad.